que una triste canción. Vivir sin poder ver más allá del dolor. Querer sin saber. Estoy perdido en la tristeza que deja tu adiós. Querer sin saber. Seguir sin perder nada que pueda llevar. Hablar sin tener nada para contar. Querer sin tener más que una oscura ilusión. Cantar sin que estés. Estoy perdido en la tristeza que deja tu adiós. Querer sin saber. Thank you.